La crisis la han creado otros, pero recae sobre los trabajadores. Por eso, el empleo que genere el ayuntamiento se basará en el turno riguroso de la bolsa de empleo local, por estricto orden y con cláusulas sociales para colectivos más necesitados. Es tiempo de izquierda. Vota Izquierda Unida.